Y si alguna vez te había preguntado quién te había escrito esta canción, ahora te lo voy a decir cantando. Te preguntaste quién escribió esta canción. Imaginaste que el autor te conocía. Que tal vez se ha inspirado en una historia de amor muy semejante a la que tú viviste ayer. Ya pensaste que era yo loco de amor por ti. Nunca pude superar tu despedida. Soy un ladrón, tu amigo amante, el aristócrata de amor, un insolente enamorado.